este cuarto bloque de la Enredando las Mañanas que nos viene trayendo al trotecito. Y bueno, estamos en comunicación con Alexis porque se está llevando a cabo el juicio a los magistrados. Así es, un juicio histórico, un juicio, como decíamos cuando iniciábamos el programa, que tiene en el banquillo de los acusados a cuatro funcionarios del Poder Judicial Federal: Antonio Cornejo, Carlos Otero Álvarez, Ricardo Aro y Miguel Ángel Puga. En tiempos en los cuales vamos también enterándonos que aquel civil que había sido ya condenado, Levín, en Salta, por delitos de lesa humanidad como empresario, va cediendo lo que se había conseguido en la justicia. Más importante se vuelve lo que suceda en esta causa, no solamente por el hecho de que son civiles, sino que además eran responsables desde el Poder Judicial de garantizar la integridad y los derechos de quienes eran secuestradas y secuestrados, torturados y desaparecidos. Alexis Oliva, el compañero Alexis, ha estado muy atentamente siguiendo este juicio que ha entrado en la etapa de alegatos y queríamos que compartiera con nosotras un poco de cómo viene llevándose esta causa. Hola Alexis, te saludamos desde acá, desde Zumba La Turba, Osvaldo, Solchi y Nati. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Acá, arrancando el lunes. Empezando el lunes. Así es. Bueno, ¿querés, Alexis, contarnos un poquito, si querés, un mini resumen para la audiencia que pueda no estar tan al tanto de qué es lo que se está juzgando en esta causa y en qué etapa hemos entrado ya? Sí, este juicio que empezó hace relativamente poco, en julio, viene ya entrando en lo que sería la recta final, la etapa, como ustedes decían, de los alegatos. Hoy justamente comienzan el alegato de las defensas, los abogados defensores que seguramente se van a esmerar porque no son, como en otros casos, sobre todo con los presos pobres, con los acusados de robar gallinas y esas cosas, el abogado de oficio, el defensor de oficio en tribunales, en este caso, digamos, son de los abogados penalistas más prestigiosos y más caros de Córdoba, ¿sí? Entre ellos Marcelo Brito, Benjamín Fontini Astudillo, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho doble apellido, mucho buffet mediático y prestigioso, ¿no? Para defender a estos acusados que, bueno, obviamente tampoco son cualquier ciudadano de a pie, son ex magistrados que han sido jueces, que han sido secretarios penales, que han sido fiscales y defensores, e incluso en algunos casos que siguen siendo profesores eméritos en la Facultad de Derecho, ¿no? Paradójicamente. Triste y paradójicamente. Tristemente, sí. Ellos llegan al juicio con una ventaja de que en determinado momento, en uno de los de tantos vericuetos judiciales que hubo, la Cámara de Apelaciones de este mismo Poder Judicial Federal de Córdoba le quitó la figura de partícipe necesario, que hubiera habilitado penas mayores, un grado de complicidad mayor, un grado de complicidad indispensable para que se cometan los hechos, y que hubiera permitido condenas más altas, quizás incluso como las de Mendoza, donde llegó a haber hasta hace poco en un juicio condenas a prisión perpetua para los exfuncionarios judiciales. Incluso en este contexto político tremendamente desfavorable para los juicios en general, y en particular para los juicios que tienen que ver con el costado civil de la dictadura, los actores civiles de la dictadura, incluso ese juicio de Mendoza realmente fue una conquista, ¿no? Esa sentencia. En el caso de Córdoba, todo más pequeño, más módico, porque así se encargó de alguna manera la Corporación Judicial de Córdoba, que existe y que tiene mucho peso, no es un fantasma, en traer este juicio, trató en lo posible de que no se haga, y cuando ya no quedaba otra que hacerlo, el juicio llega con la figura de complicidad, la más leve, que es el encubrimiento. Claro. De todas maneras, esto incluso hasta podría revisarse en instancias superiores. La última novedad en el juicio justamente ha sido el pedido de penas por parte de la Fiscalía, uh-huh, y las querellas. En el caso de la Fiscalía pidió la pena más alta para Carlos Otero Álvarez, 7 años de prisión. Otero Álvarez había sido secretario penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma, uh-huh, ya fallecido, pero que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo consideró directamente un colaboracionista a partir de uno de los casos al que ahora se sumaron muchos más, ¿no? Otero Álvarez era el que llevaba adelante las investigaciones que firmaba Zamboni Ledesma. Entonces, lo que ha quedado probado en este juicio, en el debate oral, y ya desde antes también, pero sobre todo en el debate oral, que él era mucho más que la figura que se ha querido instalar de fedatario, de alguien que simplemente daba fe de lo que el juez llevaba adelante y en todo caso los fiscales llevaban adelante. El secretario penal tenía un rol mucho más activo y era, como dijo el querellante y esposo de una de las víctimas fusiladas en la UP1, Luis Miguel Baroneto, ha sido un gestor de la persecución política a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, un gestor activo. Uh-huh. Los otros acusados, en el caso del ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Cornejo, le han pedido una pena de 5 años a la Fiscalía y las querellas. Y en último término, Ricardo Haro, una pena de 2 años en función de la edad y en función de que son pocos los casos de los que se lo acusan. Él había sido defensor oficial. Y después fue promovido. O sea, los cargos que se le incluyeron en este juicio tienen que ver con su actuación como defensor. Después, como que su rol se diluye, pero se diluye porque lo ascendieron en aquellos años a camarista federal, integró la Cámara de Apelaciones en la época en que Menéndez sacaba y ponía y ascendía, subía y bajaba personajes dentro del Poder Judicial de Córdoba. El juicio este viene demorado por lo menos 7 años. Este juicio debió haberse juzgado junto, uh-huh, con la causa madre, que es la causa de los fusilamientos, que, uh-huh, se juzgó en 2010 con Videla y Menéndez encabezando la nómina de acusado. Hubiera sido tremendamente distinto, no solamente el resultado desde el punto de vista penal, sino también eso otro que en estos casos es tan importante como la condena penal, que es la condena social, uh-huh, el aspecto social, la visibilidad, la construcción de verdad histórica. Ellos no hubiera sido lo mismo lo que es ahora, que están ahí ellos solos, a que hubieran sido juzgados al lado de los represores, los torturadores, los asesinos, los violadores. Separación de la causa que no es casual, claro. Sí. Y por otro lado, bueno, el contexto político al que refería recién es distinto, y por otro lado el contexto hasta edilicio es distinto también, ¿no? O sea, en aquel entonces se lo juzgó en la sala de audiencia del Tribunal Oral Federal 1, que es en el edificio grande del Parque Sarmiento, con todas las comodidades, los acusados estaban detrás del vidrio, ¿sí? Había prensa nacional e internacional. Ahora están en una casa que más que casa, es un palacio que debe haber sido muy lindo para vivir una familia, pero que para sede de un juzgado no sirve. No sirve porque, por ejemplo, los familiares de las víctimas, como si no tuvieran más penurias encima, tienen que presenciar el juicio no desde la misma sala, porque no hay lugar, sino desde una sala que en realidad es una cochera, un garaje. Ahí adentro meten a los familiares de las víctimas, ¿no? Y permanentemente los testigos que van a declarar a las víctimas, que están cruzando ahí con los acusados, en el, la propia sala de audiencia no hay lugar, el testigo que está acusando al imputado tal o cual está a pocos metros de él y tiene que bancarse esa situación. Entonces, bueno, hay toda una serie de decisiones que se tomaron que no son casuales y que apuntan a invisibilizar el juicio, a que el juicio este no trascienda. Claro, no tenga y como ustedes dijeron al principio, el juicio es histórico, es realmente histórico porque es el primer juicio que se da en Córdoba a actores civiles de esa dictadura que claramente fue cívico-militar, y donde más fue cívico-militar fue acá en Córdoba, porque no solo era ese arquetipo represor que era Menéndez y todos los asesinos con uniforme que dependían de él, sino también estaba este juez paradigmático en su complicidad que fue Zamboni Ledesma, también estaba Raúl Francisco Primatesta, que por entonces también era arzobispo de Córdoba, pero también máxima autoridad de la Iglesia en la Argentina. También estaban la Fundación Mediterránea, ¿no? Y todo como proveedor de cuadros y de ideas a la dictadura. Y las empresas que quedaron al descubierto en el juicio de la Perla, como las grandes automotrices, la Renault, la Fiat, Perkin, que, bueno, entregaron y colaboraron activamente, digamos, entregaron a sus trabajadores sindicalizados y colaboraron activamente con logística, con información, con los represores. El combo completo. Tenemos todo, todo el combo completo. Yo por ahí alguna vez escribí, y creo que no exagero tanto al decir que si la dictadura fue cívico-militar, bueno, su capital fue Córdoba, por todo esto que decimos, ¿no? Y la clase política también, ¿no? Así es, y yo recuerdo también la escuela de fallecido exgobernador, por ejemplo. Perdón, ¿sí? No, que la escuela de filosofía que uno transitó también siempre fue sindicada como uno de los lugares que también fue la cuna ideológica de todo el discurso también de la dictadura, ¿no? También todas las aristas. Sí, yo recuerdo a algunos académicos que eran profesores y que en el año 81 se reunieron con... hay una transcripción taquigráfica de una reunión que la conseguimos alguna vez en la revista Informe Córdoba, de varios intelectuales que se reunieron con un gobernador militar. Justamente en un momento en el 81 que la dictadura quería un poco abrir el juego a sectores políticos y sociales con la idea de empezar a plantear una vuelta a la democracia, y ellos le corrían por la derecha, le decían no, claro, tienen que profundizar, porque lo que se ha derrotado es el marxismo en armas, pero todavía quedan focos en las universidades del pensamiento marxista y eso tiene que ser contrarrestado. Eran tremendamente reveladores. Así es, Alexis. Y bueno, para terminar, porque ya viste que los tiempos en radio decimos son tiranos, sí. Contanos qué es lo que queda. Decías que hoy empiezan los alegatos de la defensa. ¿Cómo van a ser los tiempos? Porque son bastante extensos los tiempos de este juicio. Lo que están diciendo que el juicio, bueno, este año termina seguro. O sea, va a haber sentencia antes de fin de año. Y están quedando los alegatos de las defensas, que supongo que van a llegar un par de semanas, y a partir de ahí viene la jornada en que se les ofrecerá hacer uso de la... Bueno, habrá que ver si no hay contrarréplicas y demás, ¿sí? Uh-huh. En función de lo que digan las defensas, si la fiscalía o las querellas tienen que retomar la palabra por alguna cuestión a aclarar o a debatir ahí. Y después lo que queda en términos procesales es darle a los acusados la instancia, la última palabra, y después supongo que habrá un cuarto intermedio de una semana, lo que suele ser habitual en juicios no tan grandes, de los jueces para ya emitir sentencia, con lo cual hasta es posible que sea a mediados de noviembre, sí. Es lo que se está diciendo también, puede ser. Bueno, Alexis, te agradecemos muchísimo el contacto y quedamos acá atentas para ver cómo viene esta etapa del juicio, de un juicio tan trascendental, ¿no? Desde lo judicial, pero en realidad también desde lo político y lo simbólico, ¿no? De cada vez más y creo que recién en los últimos años, incluso en causas actuales, vemos cómo el Poder Judicial termina siendo el espacio en el cual se va poniendo brocha a la impunidad, ¿no? Como un, justamente, como partícipes necesarios del accionar represivo estatal. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, sabemos que siempre estás muy atento ahí, así que te mandamos un abrazo desde acá. Cuenten conmigo para lo que queda. En la medida de lo posible, yo estoy tratando de ir a todas las audiencias cuando puedo, pero sí es un juicio que hay que seguirlo y de alguna manera, más allá de que no vayan a la cárcel, lo importante es que trasciende para que exista eso otro, ¿no? La condena social. Así que bueno, ya saben, cuando haya novedad, cuenten conmigo. Vale, muchas gracias. Un abrazo grande. Saludos por allá. Era Alexis Oliva, comunicador, bueno, un histórico también, ha seguido los juicios por las causas, por delitos de lesa humanidad desde hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias, Alexis. Entonces, ya son y 35 y nos quedan varios temas, así que me parece que nos vamos a ir rapidito a un tema musical y enseguida seguimos con más Enredando las Mañanas.